en el uso de la palabra. Carlos Heller, economía política. Gracias, presidenta. Carlos Heller, Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bien, ahí nos metemos en el barro, pero felicitaciones, ¿eh? Boca va tranquilo hacia la consagración. Tranquilo no. Qué grande, tranquilo no. Muy bueno. No, porque no le sobra nada, porque gana con lo justo. Sí. Entonces, si quedan 5 partidos, bueno, digamos que está en la mejor posición que podría estar, porque a partir de ahora depende de sí mismo. Hasta ayer, claro, dependía de resultados de tercero. Entonces ha mejorado objetivamente sus posibilidades. No mejora el juego, pero la verdad es que todos ganan y pierden con todo, pero Boca en el último tiempo... Sacó 22 claro. puntos de los últimos 24. Claro, ahí tenés la... Eso es lo que pasó, digamos. Bueno, Carlos, ¿qué sensación... Hamilton, ¿qué dice? Hamilton dice que... ¿Qué dice Hamilton? No, digo que sacó 21 puntos de los últimos 24. 22, Hamilton, no me quite uno. 22, tenés razón porque empató con Huracán. 22 puntos. Un empate, claro. 22 puntos de los últimos 24, y que por supuesto... Casi no le hicieron goles, ¿no? Creo casi no le hicieron goles, pero también es cierto, como bien vos dijiste y reconociste, que salvo el partido con Godoy Cruz y el partido que jugó por Copa Argentina, el resto de los partidos no tiene una prestación que te permita estar muy tranquilo, ¿no? Así es, estoy de acuerdo. El arco en cero me parece que es la gran virtud, ¿no? Que tiene Boca. Sí, pero bueno, con Godoy Cruz, el partido de Copa Argentina jugó fantástico, realmente jugó dos partidos muy buenos. En términos de eficiencia, es decir, patea 3 veces al arco y hace 2 goles, o patea 2 veces y hace 1, claro. Pero también, a ver, vamos a decir una cosa, Pablo y Mariano, la promoción de pibes que está haciendo Boca es inédita. Sí, increíble. Y además, pará, sí. No es solamente que promueve pibes. Entran pibes y hacen goles, definen partidos. No, por eso te digo, bien, la promoción claro. exitosa de pibes que está haciendo Boca, hay que destacarla porque, y sobre todo, Boca no tiene tradición de eso. No. Y está jugándosela y cada vez debuta uno nuevo. Ayer entró otro Rivero. Es decir, cada partido aparece algún pibe y juegan bien todos. ¿A quién te preocupa más, Atlético o el Racing de Gago? Para mí son los tres que compiten, para mí. Sí, pero Boca ahora... depende de Boca ahora. Es decir, que ya los rivales cuentan menos. Desde luego que todo es álgebra. Y los puntos de los otros suman, restan con los propios. Si uno mirara por historia, debería decir que el rival es Racing. Que no mirara por historia, debe decir que el rival es Racing. Pero el rival es el jueves Gimnasia. Siempre es un partido, es una parada difícil, está muy y complicada. Bueno, pero viste, cuando lo que pasa es que los equipos están muy mal. Cuando juegan contra Boca o River, es cierto. Los equipos duplican mejoran su prestación. Todos porque exactamente. Pueden salvar el año. Exactamente. Sí. Es humano, es el día que los medios están encima, salen en televisión más que lo habitual. Así es. Les hacen reportajes, si así llegan es. A jugar bien, hasta tienen la ilusión de que eso sea el paso a alguna transferencia superadora. Todo eso pasa. Bien. Bueno, pero, sí. No se puede salir campeón sin ganar los partidos necesarios, así que... Así es. Si Boca no es capaz de ganar en los partidos que faltan, los puntos suficientes como para estar arriba de los que le siguen, no será campeón. Tenés que llegar a 49, Carlos. 48-49 puntos. 48-49 puntos, 42. 42. Y está cerca, ¿no? Necesitas 6-7 puntos más. 15 en juego, pareciera que tiene todas las chances. Hay que llegar a los 48 como Lula. Que por lo menos mirá que bien que enganchaste. Ese aparecía bien, como bien. El número mágico para... Pero vos sabés que yo decía hoy, a ver. ¿Cierto? Es muy particular este resultado de las elecciones de Brasil. Más allá del suspenso de cómo se fueron conociendo los datos, que tal vez también mereciera algún tipo de reflexión, no lo sí, sé. Sí. En definitiva, Lula sacó los votos que se estimaba que iban a sacar. Sí, el no tema... hay ninguna encuesta que haya dicho que Lula iba a sacar más que 48%. Por lo tanto, es una cosa muy rara porque las encuestas acertaron con Lula y le erraron lejos con Bolsonaro. Mi lectura sí. es que hubo un efecto segunda vuelta. Claro. Y que mucha gente dejó de votar a esos candidatos sin chance, pero principalmente de gente que en una segunda vuelta hubieran votado por Bolsonaro. O sea, mucho voto anti Lula para tratar de que Lula no gane en primera vuelta. Claro, para tratar, pero Lula sacó los votos que todas las encuestas decían que iba a sacar. Sí, en el más menos sí. Sí, sí. No, en el más menos no, en el número. No hay encuestas de número más grande que eso, Pablo. Carlos. Los votos esperables para... La sorpresa es que a Bolsonaro le daban 35 y sacó 10 puntos más. Sí. Esa es la sorpresa. Lula sacó lo esperable. Por lo menos lo que yo he leído, escuchado, y visto hasta el último día, hasta el sábado. Acá hay dos cosas, ¿no? De aquí en adelante, suponiendo que, como recién decía también Néstor, no la tiene fácil Bolsonaro para dar la vuelta en el balotaje por la cantidad de votos que hay para ir a buscar, digamos, ¿no? Porque más del 90% de los votos se jugaron ayer en la polarización. El tema... no tengo por qué pensar que en los votos que no votaron se repartan más gente dispuesta a votar por Bolsonaro que por Lula. Claro, claro. ¿De dónde podría sacar ese dato? Ahora, dos datos que quedan, digamos, ¿no? Primero, el Congreso que va a tener Lula, si efectivamente se confirma eso. Dámoslo en orden. Pará, y segundo... Primero, Lula ganó. Sí. En primera vuelta. Sí. Sacó los votos que eran estimados. Sí. Creo que sacó una ventaja ilevantable y que va a ganar en segunda vuelta. Va a tener todas esas dificultades ahora que vos ibas a enumerar. Está bien, eso es tan cierto como que, lo otro que te iba a decir, como que el bolsonarismo llegó para quedarse, ¿no? Sí. Sacalo de Brasil, usalo como... ¿Sabés cuántos votos sacó Trump en Estados Unidos? Bueno, por eso te digo, esa expresión de la política llegó para quedarse, para convivir acá. Lo sí, cual, claro. Más que nada, a mí me alerta sobre las responsabilidades de repensarse de las políticas democráticas, ¿no? De los espacios democráticos para interpelar a la población. Esta es mi gran preocupación. Está bien, comparto. Bueno, agregamos un datito más. Decime, tenemos que ir por acá. Es que vos me ganás siempre con la preocupación, Pablo. Entonces no tengo manera. Aportame soluciones. Si yo pudiera. Estás describiendo un fenómeno universal y hasta paradójico de que mucha gente termina optando por opciones de derecha en función de las broncas que tiene por lo que las políticas de derecha le han producido en su vida. Exactamente. Exactamente. Es decir, es así. Y déjame decirte que no me alcanza con la explicación de la prensa hegemónica. Es un elemento ineludible, pero no me alcanza como respuesta total, digamos. A mí tampoco, y entonces, ¿qué hacemos? No, por eso la invitación es a repensar de qué manera se gobierna cuando te toca gobernar. Claro, o tomamos mate. Pero vos dijiste recién, no la va a tener fácil Lula, porque... Si gana, va a ganar con un parlamento en contra. Sí. Y nosotros sabemos lo difícil que es gobernar con un parlamento en contra. Es decir, no la va a tener fácil Lula. Está claro, como no la tiene fácil Alberto Fernández, ni la tiene fácil Petro, ni la tiene fácil Boric, ni la tiene fácil ninguno de estos gobiernos que hoy hay en la región, indudablemente están cruzados por esta situación que existe en el mundo. A ver, sigamos un poquito la charla porque me encanta el tono, pero vamos llegando al lugar donde discutimos siempre, digamos, ¿no? Con lo cual es evidente que frente a situaciones tan polarizadas, las propuestas democráticas, entendiendo que la división es democracia o barbarie, digamos, ¿no? Las propuestas democráticas van a tener que encontrar una manera de acumular política para poder hacer lo que le mejore la vida a la gente, más allá de lo que pase en un congreso, digamos. No, estaba bien hasta más allá. El más allá es más acá, porque vos no podés prescindir de eso, porque la democracia, entre otras cosas, es la división de poderes. Sí. Y entonces no se puede hablar de democracia y decir más allá de lo que pase. No, no, pero no es para vulnerar el Congreso, es para generar, para construir una escena en la que... Lo que hay que acumular en política para construir también en el Poder Legislativo mayorías que sean compatibles con las políticas que los poderes ejecutivos intentan llevar adelante. Pero mira la trampa, si vos no lográs llevar adelante políticas que le mejoren la vida de la gente, no vas a ganar el Congreso. Así es. Sí, así es, y ese es el problema. Y este es el problema. Lo que pasa es que es facilísimo plantearlo y muy difícil de resolver. Sí. Obvio. Claro, porque el habría que, animémonos y vayan, es de una facilidad terrible. Pero parece que es más difícil de hacer por lo que observamos en el mundo entero. Mira, Grecia ayer es una más compleja, pero las dificultades que tiene hasta el gobierno demócrata de los Estados Unidos. Sí. ¿Eh? Que tiene ahí y que ahora están con la expectativa de que en alguna de estas renovaciones que se dan de acá a fin de año en el Senado puedan cambiar alguna relación de fuerza un poquito como para poder avanzar en una cantidad de leyes que no han podido sacar. Por ejemplo, para tomar algo que lo... Sí, sí, está claro que... Porque además no es solamente eso, Carlos, es la... incipiente frustración de los gobiernos que por progresistas ganan en la región y después empiezan a ver que les cuesta apalancar lo que representaron en la campaña, digamos, ¿no? Claro. O de la oposición. Por eso, creo, no sé quién era que leía yo el otro día, sí, que decía esta situación nos lleva a escenarios de alternancia indefectiblemente porque la gente va a votar contra el que está gobernando, siempre queriendo un cambio. Claro, lo que aparece en esa alternancia es la disrupción de los ultras, ¿no? Claro, y lo que aparece en esa alternancia no es solo eso. Aparece que vos te pasás 4 años tratando de mejorar las cosas y si después vuelve un gobierno macrista, en los próximos 4 años te vuelven a llevar a donde nos dejaron en el 2019. Sí. Es decir, que no es solo alternancia, es avance y retroceso. Es mucho más grave que sí, la tenés razón. Si la alternancia fuera solo un tema de ejercicio democrático, no sería tan grave. El problema es que es cambio de rumbo de la política. Vos tratás de consolidar un modelo y viene el otro y destruye todo lo tuyo y quiere hacer lo contrario. Y en la vida de una nación, 4 años termina siendo un ratito. Sí, claro. Y entonces esa alternancia impide que se consoliden los cambios y los beneficios de los cambios medidos en términos de las necesidades de la gente. Por eso los 12 años de Néstor y Cristina tuvieron el impacto que tuvieron y pesan lo que pesan porque hubo una continuidad que permitió avanzar mucho más. Estaba leyendo un libro, Carlos, muy interesante, sobre una entrevista que voy a hacer en estos días. Es el libro de... hemos charlado sobre ellos. De Basualdo y Manzanelli, los sectores dominantes en la Argentina. Y vos sabés que desde el 2001 hasta el final del gobierno de Macri, es impresionante ver cómo la que ganan las 200 empresas de la cúpula dominante económica en la Argentina... no tiene, está totalmente corrida de cómo le va el crecimiento económico. Es decir, cuando ella por venta ganan un montón, la economía argentina está en la mala. Esto es gobiernos de la Rúa y después en el gobierno de Macri. Cuando le va mejor la Argentina, cuando le va mejor al crecimiento económico, desciende la concentración de lo que ganan esas 200 firmas específicamente. Es decir, ese vaivén no cambia. Eso es lo que, cuando vos decís avance y retroceso, se muestra en quién se la lleva, ¿no? Sí, yo tengo una duda sobre ese dato que vos dabas. Ahora te lo paso, te le saco una foto. No, pero yo no lo... Yo no creo que vos me lo digas mal. Yo digo, es más de fondo mi duda. Porque también escucho todo el tiempo decir que esas empresas ganan más con los gobiernos populares que con los gobiernos de derecha. Porque crece la economía, crece el consumo, crece una cantidad. Es decir, hay una contradicción conceptual ahí que habría que ver cómo se refleja. Puede ser que hay que ver sobre qué está medido, por eso es un indicador sobre ventas. Es un indicador sobre ventas, sobre la venta de la cúpula. Cae la venta y entonces el indicador sobre venta puede estar creciendo aunque ganen menos. Claro. Pueden ser ciertas las dos cosas. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado, Pablo, con esos números. Y por su interpretación, ¿no? Porque a veces se puede interpretar de varias maneras. lo que muestra, en todo caso, es que esas 200 firmas de mayores ventas se independizan del ciclo económico del resto del país, digamos. Y eso es lo que me... Esas 200 empresas lo que hacen es actuar sobre el conjunto de las políticas por la influencia que tienen en todos los órdenes. También. Y condicionar en mucho a todas esas políticas. Claro. Porque fíjate a dónde estamos para ir a un tema de absoluta actualidad. A ver. Cristina dice la superganancia de las alimenticias. Sí. Rubinstein, desde una visión distinta, ideológica, diría yo, dice, hay un desajuste porque las grandes empresas han ganado mucho más que lo que ganan históricamente, pero lo atribuye a los desajustes macroeconómicos. Sí. Y eso es consecuencia de que no tenemos reservas, de que las expectativas de devaluación, etcétera, etcétera, y deriva en eso. Hay que corregir la macro y eso se va a resolver solo. Si para Rubinstein no es puja. Claro, para Rubinstein no es puja distributiva, sí, ni especulación. Sí. Claro, el fenómeno es el mismo, pero digamos, el origen o la razón por qué se produce aparece distinto. Bueno, yo estoy absolutamente convencido, está escrito, dicho, vengo repitiéndolo hasta el cansancio, de que especulación y puja distributiva, mi versito, la locomotora y el vagón, está claro que acá los precios tienen una autonomía para aumentar que, respecto de los factores históricos que han generado que las cosas aumenten, que es notable. Carlos, puede parecer muy amplio el tema, la pregunta, ¿no? Pero después de lo que ocurrió con el dólar a 200 para este sector de la producción agropecuaria, ¿qué es lo que viene? ¿Cómo te imaginás los próximos pasos de economía del gobierno? No, pero a ver, yo te diría, mira, si hubiera otro sector que está en condiciones de en 30 días ingresar 8.200 millones de dólares a cambio de una concesión en un tipo de cambio, yo lo analizaría. Porque esto tiene un impacto decisivo en todo el tema. Si bien, vos fijate, y estamos parece mezclando, pero creo que no, al ratito que salió Massa anunciando el éxito de algo que se planificó para 5 y si fue 8, uh-huh, porque se dice poco eso, pero la realidad, acordate que el anuncio, que parecía una exageración, era con esto vamos a lograr 5.000. Sí. Y fueron 8.100 y pico. Sí. Al ratito que terminó de hablar Massa, salió Melconian diciendo esto no despeja la necesidad de una devaluación. Sí. Y entonces ahí tenés la operatoria. ¿Cómo? No era que no había reserva y que por eso era el problema y qué sé yo cuánto. Entonces, ¿por qué está? ¿Qué es lo que explica la necesidad de la devaluación? Ah, vos fíjate que en la misma conferencia de prensa que hace Massa, cuando hace el anuncio, el periodista de Bloomberg le dice lo mismo que dice Melconian al ratito. Uh-huh. Entonces, las consultoras, los operadores del sistema, que siguen bombardeando, instalando las mismas cosas. Y porque hoy tendríamos que estar diciendo, bueno, efectivamente se ha despejado el horizonte y los riesgos de una devaluación están corridos porque las reservas están fortalecidas, vamos a recibir en unos días el desembolso del fondo, nos van a entrar los créditos que no nos liquidaron del BIT y del Banco Mundial, así que vamos a estar con una situación, digamos, relativamente robusta de reservas. El gobierno ratifica que no está en sus planes de aplicar ninguna devaluación, uh-huh, sino ir manejando el tipo de cambio de acuerdo a la evolución del resto de las variables. Entonces, ¿por qué seguir fogoneando la devaluación? Bien, entonces una repercusión notable y que después hace que los operadores económicos digan, no, pero hay quien dice que esto igual va a haber devaluación, así que yo por la duda me cubro. Sí. Vos fíjate que se están anunciando medidas para mejorar el uso de las reservas que se tiene para importar lo que es prioritario, hay una cantidad de cosas que están marchando en una, digamos, dirección positiva dentro de todas las dificultades que sabemos que existen, de los escenarios globales. Ahora, si una medida focalizada no les quita el hambre, más bien ven que el gobierno negoció y salen a pedir más cosas, digamos, ¿no? Hay que ver, por supuesto, cómo se para el gobierno frente a eso. No piden más cosas, piden devaluación nomás, derecho. Bueno, si una medida focalizada de estas características que salió bien, engrosa las reservas, no frena el apetito devaluatorio. Quiere decir que lo que lo que debería ser un poco más efectivo es un plan más abarcativo, porque el plan más abarcativo es el presupuesto de la nación que vamos a comenzar a tratar mañana en la comisión de presupuesto. Ahí está todo bien, es absolutamente abarcativo. ¿Y vos crees que va a aflojar la presión inflacionaria? No, pero te voy a decir una cosa. Sí. Rubinstein dijo el otro día en la presentación del presupuesto que en realidad el 60% puesto en la estimación del año que viene, sí, estaba sobreestimado por todas estas cuestiones macroeconómicas, porque si no, no debería ser más de 40, dijo en un momento dado cuando le preguntaron. Sí. Bueno, entonces fíjate cómo todas las variables tienen que ver con todas. Sí, sí. También dijimos que en la medida en que se pueda cumplir con el, primero, que podamos tener un presupuesto. Sí. Segundo, que se pueda llevar adelante el cumplimiento de ese presupuesto, que digámoslo, también depende de cosas que están fuera de los alcances de las políticas públicas del gobierno nacional, porque todo eso está hecho sobre la base de escenarios globales, internacionales, sí, lo que está va claro, a pasar en claro, el mundo, obvio. Y yo te diría, ¿vos te animás a asegurar lo que va a pasar en el mundo? Esencialmente no, porque no sé cómo termina la situación de guerra en Ucrania, ponele. Bueno, está bien, por lo que sea, sí, pero esencialmente no, sí, y ese esencialmente no también termina influyendo sobre las variables locales. ¿Alguien puede creer que la Argentina es autónoma respecto de lo que pase en el mundo con la economía? No. Pero espera, ahora te vas a tener todo el tiempo que estar calibrando cómo impactan esa medida y qué cosa podés hacer en relación a esas cosas que pasan en el mundo. Pero mi preocupación, si los combustibles siguen aumentando de precio o bajan, si los alimentos aumentan o bajan, si la tasa de interés internacional sigue aumentando o baja, para citar solo algunos de los grandes temas. Está bien, pero para Carlos, si decíamos recién que la diferencia, el margen de ganancia exorbitante que tienen las empresas, que va a contramano de la distribución de la distribución del ingreso, para Rubinstein tiene que ver con la macro, pero para Cristina y para vos tiene que ver con la puja y la especulación. No. Para mí también tiene que ver con la macro. Lo que no tiene que ver exclusivamente con la macro, porque la puja distributiva juega un rol. Bueno, entonces yo no subestimo la macroeconomía. No, está bien, pero entonces la pregunta, el presupuesto lo que nos explica es la macro, lo que No, para nada, el presupuesto incluye todo, el presupuesto es lo que vas a gastar en cada cosa, sí, lo que vas a invertir en cada cosa, cuáles son las prioridades que tenés, qué recursos vas a tener sobre la base del nivel de actividad económica y los recursos fiscales que se van a generar. ¿Pero te resuelve la puja y la especulación? No, el presupuesto no. No, por eso requiere otro tipo de cuestiones, pero vuelvo a repetir, si vos vas despejando escenarios, también es más difícil seguir apostando a al caos, para decirlo de alguna manera. Porque, bueno, es difícil que vos digas que si vos vas consolidando las reservas, si vos vas logrando una cantidad de cosas que se van materializando, vos podrás seguir diciendo lo que quieras, pero creo que cada vez habrá menos gente que te crea. No es lo mismo dar la pelea con reserva que sin reserva, digamos. Así es, por ejemplo. Y no es lo mismo si Argentina cumple. Vos fíjate que la Argentina está en condiciones de ser uno de los pocos países del mundo que este año termine creciendo por encima de lo previsto, mientras todos han revisado a la baja sus crecimientos. Uh-huh. Y eso también tiene que ver con lo del año que viene, porque nosotros pensamos un crecimiento, por ejemplo, de las exportaciones del 7%, pero va a depender de lo que nos compren. Y nosotros también pensamos que van a disminuir las importaciones o van a crecer muy poquito en relación a las exportaciones, con lo que va a mejorar la balanza comercial, entre otras cosas porque se va a bajar la demanda de combustible, porque se va a concretar el gasoducto y demás, y entonces de junio para adelante vamos a tener un nivel de autoabastecimiento mucho más grande del que tenemos en este momento. Se vienen días de discusiones muy interesantes, vas a ser gran protagonista, a ver cuándo podemos recuperar la charla al aire, Carlos. El miércoles, ya te dije el otro día, que no. Vamos a estar en pleno costo, sí. Pero el viernes seguramente podremos. Abrazo grande. Chau. 5:02. Que vuelvan las ideas.